Supercultura Freak Show, el podcast donde cada semana hablamos de cómics, de cine y de videojuegos en este fantabuloso mundo que es el de Internet. En nuestro episodio número 6 de la cuarta temporada, All New, All Different Supercultura Freak Show. Y como cada semana, nuestro compañero Lluís Ferrer. Muy buenos días, tarde, noche, madrugadas. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. En nuestro episodio 6 bis. Guten Tag. 6 bis. Guten Tag. Es el 6 bis. 6 bis no es cuando vives en un bajo. Bis. Bis. Pero en sexto no. Ismael del Valle, buenas tardes, noches, días. Guten Tag, buen día. ¿Eso? Puede estar, sí. 6 bis. 6 bis. ¿Por qué? 6 bis. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tener un pequeño déjà vu. Nosotros solos. Y sí. Tú, si nos estás escuchando por tercera o cuarta vez, también, ¿no? Pero vas a decir, pero nosotros estamos teniendo este déjà vu, déjà vu. ¿Dije qué? Déjà vu. Déjà vu. Pues eso. Porque estamos grabando este episodio y a falta de la despedida, el ordenador ha dicho. Y nos ha hecho un. ¡Pasca! Y tenemos que repetirlo otra vez. Es que tienes muchas cosas enchufadas. Ya que veo más cables que la. Que lo vendo origen, vamos. Sí, sí. A ver. Así funcionan las cosas. Así que nada, volvemos otra vez a grabar. Para nosotros, pues bueno, vamos a hacer. Ah, pero esto no es en directo, riguroso. Si te digo a qué día estamos realmente y a qué hora y dónde. Pues, ¿y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Pues son las 7. Bueno, de la mañana, de la madrugada, son las 7 de la madrugada. Bueno, ahora mismo son las 7 y 3 minutos, sí. No te voy a decir ni el día ni. Son las 7 y 3 minutos, ¿no? De la madrugada. Qué fuerte, qué puta casualidad. Bueno, estamos en eso, nuestro sexto episodio. Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Vamos a hablar de Camelot 3000, que fue una serie de 12 números publicada entre diciembre del 82 y abril del 85, que tiene su tela, tiene su miga. ¿Qué año? 3000. No, hasta Camelot 3000. ¿Abril de qué año? Del 84 más 1. Ismael, ¿de qué nos vas a hablar tú esta semana? Yo voy a hablar del videojuego móvil sensación del 2016. ¿De quién? Candy Crush. No, Pokémon Go. No necesita presentación. Pokémon Go. La fiebre está la gente que. Bueno. Yo tengo 40 de fiebre de Pokémon Go. Sí, ya. Yo lo dejé en el nivel 19. Lo he dejado. Me he estado quitando. Yo os voy a hablar de la primera película como director de Ben Affleck en el año 2007, que fue Adiós, pequeña adiós. Su título original, Gone Baby Gone, protagonizada por su hermano Casey Affleck, acompañado también de Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris y Amy Ryan. Y ya voy adelantando que para mí es la, hasta el momento, mejor película que ha dirigido Ben Affleck de las tres películas que tiene. Bueno, para mí. Ya sacamos los machetes y arreglamos. Hay que ver cómo estamos de susceptibles. Cuando usted guste, Tanta. Que se emociona. Y no la que más me gusta de AC/DC ni de lejos, pero bueno. ¿Cuál es tu canción favorita de AC/DC? No sé, alguna de Bon Scott, seguro. ¿Alguna de Bon Scott? Sí, de Bon Scott. Sí, Let It Be Rock. Let It Be Rock. Sí. Si me das coger, sí. En fin. Se está emocionando el DJ. Yeah. Pum. Bien. Tócamelo 3000. ¡Cámelo! El camello 3000. Que no es pocholo pasado de vueltas. Es una serie, hemos dicho, de 12 TVs en grapa. ¿De qué? Que pocholo fue a pachar con un camello. Con su camello, de verdad. O sea, un camello. Sí, es un fotomontaje. Yo lo compartí en Facebook. O sea, él aparece. Sí que está la foto con el camello de cuatro patas y la chepa y todo. el camello a cuatro patas. Pero que está el fotomontaje en frente de esa discoteca tan conocida de Ibiza es un fotomontaje. Vale, vale. Pero dice, la que han vendido a los rusos. Pero cuela. ¿A los rusos o a los chinos? ¿Quién lo ha comprado? Ah, no lo sé, nunca me acuerdo. Alguien lo ha comprado. Pero vamos, ahí han trincado. Yo creo que la han comprado los españoles. No sé al final cómo quedó la cosa, pero se pedía un montón de pasta. Hombre, hay que desgrabar. Camelot 3000 de Mike W. Barr y Brian Bolan, pues nos traslada al año 3000 para demostrar la temporalidad de las leyendas artúricas. Fantasía, ciencia ficción, épica, acción y aventuras en un cómic de culto de los años 80, pero que es ochentero, pero ochentero como él solo. Es el TVO más ochentero que he visto en mi vida, y eso que está supuestamente ambientado en el año 3000. ¿Hay hombreras? Hay hombreras, pantalones, pitillo, pelos cardados, champú de huevo, Tino Casal. Bueno. Es que Tino Casal en el año 3000, cuidado. Es que lo flipas. Es de esos proyectos que en un principio, bueno, un principio modestos, pero que por su cualidad pues causaron un gran impacto en la época. Y eso es lo que pasó con esta obra de Barr y el hiperrealista Bolland. El primero fue el guionista de Batman y los Outsiders, de Batman el Hijo del Demonio o de El Caballero Oscuro, la leyenda de Ra's al Ghul, entre otros. Y Bolland, bueno, pues es conocido para haber dibujado al juez Dredd y, como no, pues la magistral Batman la broma asesina, con guión de Alan Moore, nos ponemos en pie, nos aceptamos, y de muchos otros personajes de DC. Me gustaría destacar también su trabajo en La Actriz y el Obispo. Que sí, bueno. Hay un álbum. O sea, eso suena tórrido. Sí, suena a manada. Y lo es. Están recopiladas esas historietas en un álbum llamado Bolland Strips, que os va a encantar. Suena como el sex de Madonna, algo que hizo el de T-Rex, ¿no? Sí, el otro Bolan, el primo. Sí, el primo. Déu l'hagi perdonat. Pues bueno, su trabajo en este proyecto, de hecho, hizo que una idea tan particular como esta se siga reeditando en formatos de lujo 25 años después de su publicación, ganándose el título de obra temporal, de la misma forma que ellos transportaron los mitos eternos de Excalibur y Arturo Pendragon al año 3000. La historia empieza en ese año, cuando la Tierra está a punto de perecer ante una invasión alienígena. Cuando un joven inglés, huyendo de los bichos verdes, como los lagartos de V, acaba tropezando con la tumba del rey Arturo y sin quererlo lo despierta. Es lo que tiene ir tropezando con las tumbas de la gente. Así que dice, ¡oh, me has despertado! Y dice, coño, con lo bien que estaba echando la siesta, y va, tropieza conmigo, pero y despertó al rey. ¿Qué tarde es? ¿Qué hora es? ¿Año 3000? Y el año 3000. Cago en la Virgen, lo que he dormido. Es que es lo que tiene vivir en un piso patera. Te acabas tropezando con alguien y lo despiertas. Sí. Pues bueno, pues a partir de ese momento, pues el rey Arturo empieza la busca de dos caballeros de la mesa redonda, quienes se reencarnan con más o menos suerte. De hecho, esta es una de las gracias de este cómic, que se toma poco en serio a sí mismo. Así pues vemos a Percival, que se reencarna en una especie de hombre mutante y tonto. Percival, que es el nombre con el que Ismael va a bautizar a su hijo, a su primogénito. ¿Lo vas a llamar cómo era? Percival Bruce Willis III. Ahí está, Die Hard. Del Valle. Yippie-ka-ye. Motherfucker, de apellido. Yippie-ka-ye de apellido. Galahad es ahora un guerrero samurái a punto de hacerse el harakiri, el seppuku. Pero el caso más peleagudo y a la vez más dramático es el de Tristán, que se reencarna en el cuerpo de una mujer, con los consecuentes líos mentales lésbicos, transexuales y machistas, que acarrearán más de un inconveniente o problema a la trama. A todo esto hay que añadirle los personajes de Merlín, de Morgana, la medio hermana de Arturo, al hijo bastardo Mordred. Y lo que nos encontramos es la recreación de los mitos artúricos, pues que todos conocemos. Tenemos a Excalibur, un nuevo Camelot que se encuentra como en el espacio, a la búsqueda del Santo Grial, e incluso los mismos líos de faldas amorosos entre Lanzarote y Ginebra, y el triángulo entre el rey Arturo, que 2000 años después pues siguen siendo incapaces de resistir a esa atracción fatal mutua. Que llega el año 3000 y todavía no habéis sabido calmar ese furor extrauterino. Tengo una pregunta. Imaginaos que llegamos al año 3000, ya sea nos hayan criogenizado o hayan metido nuestra alma. Bueno, esto es muy Ghost in the Shell. A mí que me pongan al lado de Scarlett Johansson. Sí, Ghost in the Shell, sí. Es como muy Ghost in the Shell, ¿no? Metan nuestra memoria en un pendrive y la dejen ahí y podamos revivir en el año 3000 como cyborgs. ¿Creéis que será como lo pintan aquí, como en Regreso al Futuro? ¿Os acordáis? ¡Qué decepción, Regreso al Futuro! O sea, ni coches voladores, ni aeropatines. A ver, yo cuando era pequeño, yo hacía cábalas y digo, ¿qué edad, cuántos años tendré yo en el año 2000? Y habrá coches voladores, y habrá, o sea, yo tenía 29 años en el año 2000. Yo digo, ¿habrá coches voladores? ¿Habrá todas estas cosas que este mundo fantabuloso, podríamos ir a Marte y volver y colonizar el espacio exterior y tener colonias? Y una mierda. O sea, mierda. Estamos en el año 2017, se me ha pasado el arroz, tengo 45 castañas y no ha pasado nada de todo esto. Nos han colonizado Formentera los italianos. Y... ¡Vamos! Lo que yo te diga. Mallorca los alemanes. Sí, sí, sí. Y aquí estamos. Y continuamos, seguimos aquí en este Supercultura Freak Show, nuestro episodio número 6 de la cuarta temporada de este All New, All Different Supercultura Freak Show. Y como os he dicho al principio, vamos a hablar ahora en mi sección de cine, de la primera película de Ben Affleck como director, que fue Gone Baby Gone, Adiós Pequeña Adiós, que se llamó aquí en España en el año 2007. Junto a su hermanísimo Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris y Amy Ryan. Es decir, quitando al hermanísimo, que es un poco el más osete, es lo que tiene ser parte de la familia Affleck. Todos los demás estamos hablando de un cartel acojonante. Para cartel de Pablo Escobar. Uf. Ah, bueno, la película, su sinopsis. A dos detectives privados de Boston, Patrick Kensi y Angela Gennaro, los papeles de Affleck y de Monaghan, los contrata una familia para que encuentren a una niña de 4 años, hija de una drogadicta, la que hace Amy Ryan, que ha sido secuestrada en uno de los barrios más sórdidos de la ciudad. Esto es una adaptación del bestseller del autor de Mystic River, Denis DeHaene. Y bueno, Ben Affleck resulta ser la personificación del "y parecía tonto". Años luciendo talento dudoso y de que por lo general la gente crea que el indomable Will Hunting era más cosa de Matt Damon que suya, y resulta que aquí Affleck era y es capaz de producir, escribir y dirigir Adiós Pequeña Adiós, por lo que decimos haber empezado por ahí, Ben, haber empezado por ahí. Hay una conversación muy buena de una charla, creo que era de Kevin Smith, que tenía una charla con Ben Affleck. Sí, digamos, con la película de Jersey Girl. Que discutía entre los dos y dice, a ver, Ben, sí, se decía que Ben Affleck insistía que terminara el guión de Jersey Girl. Pero venga, Kevin, escribe. Escribe. Y Kevin Smith le se lo dijo y dice, vamos a ver, aquí hay uno de los dos que tiene un Oscar al mejor guión. Y no soy yo. ¡Y no soy yo! Coño, pabila tú, tete. También está la anécdota esa de, le he visto... El padre de familia, ¿no? De los dos escribiendo, de Affleck y Damon escribiendo, sí, sí, el guión. No, la anécdota esta que dice Kevin Smith, que le he visto la polla a Batman, ¿no? Que es que... Vio a Ben Affleck desnudo y dijo... Estamos otra vez con... Sí, ya, sí, ya está hablando en tener chistes de pollas. Ya hemos vuelto a las pollas. Es que todo lleva a un mismo sitio. Sí, estamos en bucle. Bueno, nos vamos, seguimos con la peli. Vemos en esta cinta, pues eso, una atmósfera muy parecida a la que veíamos en la película de Misty River, un barrio chungo de Chicago donde más te vale tener y hacer amigos. Esta pareja de detectives son contratados por los tíos de una niña desaparecida porque no confían que la policía haga bien su trabajo y porque la drogadicta de su madre, de la niña pequeña desaparecida, pues no es una persona que colabore precisamente con nadie. El personaje de Casey, el hermano de Ben, el prota, empieza a destapar mierda donde va haciendo más mal que bien, dando por su camino con narcotraficantes, asesinos, drogadictos o pederastas. Lo mejor de cada casa. Ibiza en agosto, vamos. Sí, casi, casi. Sí. Te pasas por el oeste de San Antonio y es lo que tienes. Llegamos finalmente a encontrarnos con unos giros argumentales que hacen que se nos encoja el culo por momentos y nos sorprenda cómo se ha llevado la trama hasta el último fotograma. Voy a insistir en no hacer spoilers porque es una película que recomiendo muchísimo. Y vemos cómo finalmente el personaje de Casey Affleck tiene que tomar la decisión de la película, que es hacer lo políticamente correcto o hacerlo moralmente correcto, que es donde más cosa trae la película. Es más, indirectamente, en el último minuto de la película, nos dejan un plano de casi un minuto, la que hace que tú, como espectador, también te debatas si el personaje ha hecho lo correcto o no. Que tú te digas, pues yo habría hecho lo que ha hecho él, o decir lo contrario, dice, pues no habría hecho esto, habría hecho lo otro, para llegar a la conclusión final de la película. Te deja esa cosica para que al terminar la película, en los títulos de crédito, tú digas, me da que pensar la película. De las, hasta el momento, películas dirigidas por Ben Affleck, de las tres que tiene, para mí, lo que yo digo, es la mejor. Está la de Ladrones, su segunda película, que no fue nada del otro mundo, y Argo, que estaba guay, pero sabías cómo acababa la película antes de que empezara. ¿Dame qué? Dame Argo. Y eso, y como también hemos mencionado en otros programas, a ver qué hace finalmente Affleck con Batman, que ha estado con un pie fuera al final de la película, que me voy, que sí, que no, y a ver qué pasa. Yo, en mi ignorancia, porque cuando me enteré de lo que iba Argo, pensaba que la película que iban a rodar de ciencia ficción, porque va de eso, ¿no? Va de Chile, que se inventan, iba a ser Star Wars. No sé, fue mi ignorancia. No, pero fue una época en que Star Wars lo petó y salieron multitud de claro. Imitadores. Sí, el boom de la ciencia ficción primeros de los 80. Y dijeron, oye, ¿qué hacemos para rescatar a esta gente? Vamos a decir que estamos haciendo una película de ciencia ficción. ¿De qué? ¿De Argo? Una película. Claro, ten en cuenta que tenían que vender la película a ese país para colarse dentro, y lo más fácil era hablar de la ciencia ficción, es lo que dices. Era una época con un boom de la ciencia ficción, claro. Por la parte de Star Wars, que si antes ya también tenías que si Dune, tenías por otro lado Blade Runner, pues es que dices, la excusa de las localizaciones, ahí te las podías colar bien. Para que no te digan, pues esta película puedes grabar tú en tu casa, colega. ¿Qué me vienes aquí a contar? Star Wars se grabó en Túnez, muchos exteriores. Claro, se aprovechó un poco esa situación para colarla por ahí y lo lograron. Finalmente, con Adiós Pequeña Adiós, el tema de los premios. Amy Ryan, la actriz que hace de la madre drogadita, estuvo nominada a mejor actriz de reparto en los Oscar, en los Globos de Oro y otros premios en 2007, que alguno se llevaría. Así como Affleck también con una nominación a director Nobel en los Globos de Oro. Que no se lo llevó, pero bueno, que ahí está. Yo de hecho, cuando has comentado que ibas a reseñar este peli, yo en un principio no me acordaba, pero después sí que me he acordado. Yo esta peli la he visto, pero tenía en la cabeza, no sé por qué, que era Ben Affleck el mismo protagonista, o sea, además del director y... En la cara. ¿No? Pero es el hermanísimo. Pero también recordaba, y no sabía por qué, y es la polémica que envolvió a esta película. ¿Por qué fue tan polémica? Por lo de la niña desaparecida, Madeleine... La niña esta que desapareció, sí, en Portugal, Madeleine, sí. La niña esta. Además, que es que tú ves la niña que desapareció con la niña de la película, físicamente también se parecen. O sea, se juntaron muchas casualidades. Sí. La película retrasaron el estreno en muchos sitios de Europa, sí, de eso precisamente por eso, para que no lo vincularan, para que creían que esto era una campaña de marketing, que lo de la desaparición de la niña era ficticio. Ahí sí. hubo ese retraso por eso, porque dice, joder, que se ha juntado la puta mala casualidad de que haya ocurrido esto y la película trate en cierto modo también de esto otro. Y nada, finalmente no os dejéis influir por el déjà vu de antes y vamos con las votaciones IMDb, Film Affinity, con una diferencia de 0,8 puntos. ¿Te puedes creer que no me acuerdo? Mejor. 6,2, 7,1. No, 6,2, tú tampoco te acuerdas, bien. No, 6,1, 7, qué poca fe. Qué poca fe. 7,7 y 6,9. Eso es lo que yo decía. 7,7 en IMDb y un 6,9 en Film Affinity. Así que, oye, ahí está. En cuanto a la puntuación, jugad también en casa, ¿eh? Que jugad en casa, como te dice Arturo Valls. Joder, tío, vaya ejemplo has dado, colega. Jugad en casa y ahora caigo, ¿no? ¿Cómo es eso de jugar en casa? Bueno, como ya he dicho, voy a hablar del videojuego de colaboración entre Niantic, Game Freak y Nintendo, nada más y nada menos. Que Pokémon GO, el videojuego que, no sé, lo ha petado bastante este videojuego, ¿eh? O sea, ha sido una de las primeras introducciones de, bueno, por no decir la primera, introducción al mundo de los videojuegos móviles de Nintendo. La gente mira, Mitomo, eso fue una... ¿Mi quién? Mitomo. Ah. Eso fue una especie de red social hecha por Nintendo a su manera. No, eso no era un videojuego. Un videojuego es un videojuego. Bueno, quien no sabe de qué va Pokémon GO, por favor, sal de tu cueva ya. O sea, y si nos estás escuchando, ¿qué haces en la cueva? Eso para empezar. Porque tendrá una pokeparada en su cueva. Y segundo, dame la clave de wifi ya. Y dime tu compañía para que tengas internet desde la cueva. Deciros que este juego ha sido una sensación brutal durante este verano. Creo que... Este pasado 2016. Este último verano. Uh-huh. Ha tenido millones y millones de descargas. No sé el número exacto, pero creo que unas... 100 millones o así. Una barbaridad. Ha sido un boom que de mecha corta. O sea, la ha petado en verano. Correcto, muy bien. Y ha decaído de una forma, o sea, tan rápido ha subido. Ha pegado un bajonazo. ¿Sabes por qué? Porque se abrió, se facilitó el juego. Porque tú solo podías recolectar los Pokémon, digamos, sí, hasta donde podías alcanzar físicamente. Sí. Y para pillarlos todos en un principio tenías que viajar. Joder, había Pokémon encima del puto Everest. Me cago en la leche. Sí. No, sí, lo sabía. Lo sabía. Vale, vale. Había, no, pero, había un legendario encima del Everest, coño. No, pero aparte, lo que no había era wifi en el Everest. Ya, pero, o sea, pero tenías también, que moverte, tenías que viajar viajando con los Pokémon. Pero supieron sacar el juego en su mejor momento, que fue en verano, que es cuando los niños no tienen clase. Sí. Es verdad. Y sí, tenías pues a todos los niños por la calle, móvil en mano. Bueno, los niños y... Y los no tan niños. Obviamente un servidor lo ha jugado en su versión de Android. Es más, lo sigo jugando. Uh-huh. Equipo Instinto Power. ¿Ese qué color era? Que nunca me acuerdo. Amarillo. Ah. Tú eras azul, ¿no? Yo era azul. Azul, vale. Luego, ese es sabiduría. Valor es el rojo. Ah, vale. Que cojo y te... Bueno, y decir que... Tener en cuenta que en un programa anterior había dicho que no jugaba a Pokémon desde el rojo. Me refiero a uno de portátil. Mierda, este también es portátil, el Pokémon GO, ¿verdad? O sea, esto de ir por la calle... Había un bot para falsear el GPS, pero no vale. Que nadie lo ha usado. No, yo no lo he usado. Pero porque era un follón instalarlo, llevándole por culo, tío. Te enseño uno y verás. Bueno, pues sí, ha sido un éxito de mecha corta por el hecho de que no han puesto nada, no han puesto ni la mitad de cosas que habían prometido en el tráiler. Una de ellas era la transferencia de Pokémon a otro usuario y otra era el luchar contra otro usuario, porque la única forma que tenemos de luchar contra otros Pokémon es ir hasta un gimnasio que está tomado por culo, es que a lo mejor está tomado por culo, y luchar contra un bot. No luchas contra una persona real, frente a frente, cara a cara, face to face, mírame a los ojos que te estoy apalizando tu Charizard con mi Gyarados, ¿sabes? Que me he quedado con tu cara. Me he quedado con tu cara, desgraciado. No, tienes que luchas contra un bot, realmente. Y es algo que todavía le falta bastante, bastante a Pokémon GO, y que los jugadores están bastante muy indignados por el hecho de que están tardando mucho en implementarlo. Hemos tenido actualizaciones estéticas, pero no hemos tenido nada que digas sustancial. Tengo que decir que el boom se lo merecen. Pero para mantener un juego de móvil, aunque sea gratuito, todo se ha dicho, aunque sea gratuito, para que ese juego se siga, la gente siga interesada en él, tienes que añadir alguna que otra cosa según vaya pasando el tiempo. Y ten en cuenta que el juego fue llegando a distintos países con fechas distintas. Sí. Que el juego, cuando ya se puso en marcha en Japón o en otros países europeos, en España todavía no había llegado y había gente que ya se lo estaba descargando sí, de forma pirata. Porque además el juego utilizaba lo que era la base de Ingress, que es otro juego móvil. Sí, sí, también de ir haciendo check-ins en distintos puntos y tal. Y porque se chupaba de eso y el Ingress estaba en España y tú podías jugar a Pokémon GO sin que el juego estuviera en descarga aquí. Y ya mucha gente, no te lo bajes el pirata, tal, espérate a que salga el bueno. Y dice, ya, es que cuando salga el nuevo soy nivel 15, ¿sabes? Ya. Pero está, la verdad es que el juego en sí, aunque por su éxito de mecha corta, está bastante bien por lo que ofrecía entonces. Ahora queremos más. Queremos mucho más. Mecha corta, pero vamos, el pelotazo viral que pegó. Ya te digo. En poco tiempo. O sea, todos los días salían noticias del Pokémon GO de gente que tenía accidentes por el Pokémon GO, de gente que se caía por los sitios, de gente a la que atropellaban. Mira, esto lo he contado antes a micro cerrado. Este verano viajé yo a Alicante para la boda de nuestro querido amigo de Samo. Esto creo que lo he contado. Claro, hacía la segunda boda. Sí, ya es que he contado varias veces. Es que ocurrieron muchas cosas en ese viaje. Samo, marry me. Y coincidía que ese fin de semana de la boda era el Festival de Leyendas del Rock, que también en Villena, en Alicante. Y en el avión de Ibiza a Alicante coincidí con, no voy a decir nombres, pero con dos músicos de estos añejos, de estos adultos, de estos señores rockeros con canas, canas además, que dices, no son canas. ¿Y sin pelo? No son padres, son abuelos, sí, no, tenían pelo, pero de estos que dices que no sois padres, sois abuelos ya. Y como cuando llegamos a Alicante, yo tenía uno de estos músicos varios asientos delante mío y veo que cuando se levanta, móvil en mano, estaba el tío dentro del avión jugando al Pokémon. ¡Tengo un puto Pokémon ahí! ¿Sabes qué dices? Tío, espérate a bajar, ¿no? Para ver si hay Pokémon. Si encuentras Pokémon en el aire. En la pista de aterrizaje del aeropuerto de Alicante hay una Pokeparada. ¡Oh, Dios mío! Tengo que chequear. Claro, tú lo ves y dices, este señor que puede ser mi padre está jugando al Pokémon, ¿no? Hombre, en el aeropuerto de Ibiza, porque lo sé. Porque lo sabes. Sí, hay un gimnasio y dos pokeparadas. Delante de mi curro tengo una pokeparada. De ahí me pasa el día. No tenía nada mejor que hacer. Me iba a la pokeparada, chuchu, chequeaba y volvía. No tenía nada mejor que hacer. Ni atender aviones que llegaban, ni nada. Cuando no tenía nada mejor que hippie, hacer. Que era un hippie. O sea, cuando no tenía. El piloto aterrizando el avión y dice, uy, espérate, Antonio, que hay aquí una pokeparada. Devíate un poco. Gira. ¿Y qué? ¿Ya? Va, que está para Android, para iOS y, por supuesto, el próximo juego que estamos esperando para el próximo juego de Nintendo. Ya ha salido en iOS, lo he probado y es muy bueno. Y yo todavía estoy esperando que salga para Android. Es el Super Mario Run, que está muy guapo. Llegando ya al final de nuestro sexto episodio de la... Ismael, no escribas, no, caca, o sea, voy a parar la música, Ismael. No, se te vuelva a ocurrir en tu puta vida escribir sobre un cómic mío. Nunca. No, o sea... Pero es que dices caca y además tienes... Es de lo que estamos hablando. El señor del Valle, debido a la... ¿Cómo me hayas marcado el cómic? No, por Dios, y encima con lo que ha escrito. No, encima con lo que ha escrito. No, como lo había marcado y encima sobre la cara de Felicia Hardy. O sea, puedes morir mucho. Además, dibujada por Dobson, que dibuja unas tetas que... ¡Ah! A ver, dámelo. Dobson y señora. Sí, bueno, la señora le pone la tinta. Uy, es que puedes morir, Ismael, puedes morir. Puedes morir mucho. Y encima un cómic guionizado por Kevin Smith que reseñaremos en su día. Que vale 16 pavos, como le haya pasado algo. Error mío. No le ha pasado nada. Más te vale. ¿Lo has mirado? Lo he mirado poco. Vale. Bueno, que antes de que te mate, dinos los métodos de contacto. Voy a empezar por el Twitter. @supercultura_fc. Luego el Facebook, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Luego, si nos queréis enviar amor, galletas, cock selfies, blow selfies, a través de nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Dinero también cogemos. Sí, blows. Y luego, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores y, de paso, leer de lo que hablamos, porque no solamente lo ponemos... Que los de ver hay pocos. O sea, los directos que hemos hecho en algún sitio y la primera temporada lo que hicimos en la tele. Pero sí, ver, hay, hay poco, pero, hay, pero bueno, se puede ver para que vean nuestros caretos. Hay pocos, pero a verlos hay los, ¿eh? Hay. Claro, entonces, pues lo podéis ver en nuestro. Todo en nuestro blog superculturafreakshow.blogspot.com.es. Nuestro canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube. Sí, para ver. Supercultura Freak Show. Para vernos. Y luego, si queréis, si os hace. Que YouTube no nos deja monetizar, o sea, podéis ver tranquilamente los vídeos todas las veces que queráis, que no nos llevamos un puto duro. Y luego, para finalizar, que sepáis que nos hemos unido al programa de afiliados de Amazon. Y si vais a nuestro blog y pincháis en ese banner, si compráis algo, nos dan comisión. A vosotros nos cobran la comisión, pero la comisión nos la dan a nosotros. Dicho así, queda feo. Sí, queda feo, ¿verdad? Queda muy feo, queda muy. Dame tu dinero. Dame tu dinero. No, es decir, entrada a través de Amazon en nuestro enlace de afiliados. De afiliados. A vosotros no va a pasar absolutamente nada, van a cobrar exactamente lo mismo que si no entrarais por ahí, sino por otro lado. Pero a nosotros nos van a regalar lo mismo que vosotros compréis. No, o sea, no. Ojalá. ¿Cómo que no? Ojalá, no. Nosotros nos llevamos una pequeña, pequeñísima, ridícula comisión, pero Ismael, encima me vas a abrir el cómic. Déjalo en su funda, déjalo. ¿Quieres comprobarlo? Ay, qué guantazo te voy a dar. Pues eso, comprar cosas a Amazon, así nosotros ganamos dinero y evitamos que yo vaya a la cárcel después de una paliza que le voy a dar aquí al señor del Valle. ¿Qué cabeza cabe que escribir encima de un cómic, tío? De Kevin Smith. Y de Spiderman, ¿sabes? Pero. ¿Qué cabeza cabe? De tapadura, tío, que se marca más. No le toque las tetas. No le toque las tetas a Felicia Hardy, por favor. Bueno, vamos a ir terminando. Sí, nos vamos yendo, esta, sí. Esta lima que es esta. Hemos grabado los programas seguidos la misma vez, sí. Porque lo hemos tenido que repetir. Y lleva desde el principio del primero. El señor Ismael dice que me estoy cagando. ¡Corre, nene, corre! ¡Corre! ¡Quítate los cascos! ¡Que va a salir corriendo con los auriculares! ¡Hala! ¡Luis! ¡Isma! ¡Yo! ¡Adiós! ¡Adiós, Tigo Mons! I'm on that highway to hell tonight.